A continuación presentamos Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. El pasado 2017, el bandoneonista Osvaldo Piro cumplió sus 80 años, de los cuales 65 los ha venido dedicando al tango y deleitándonos con su maestría en el uso de su bandoneón y su talento como director y creatividad como compositor. Nacido en el barrio de La Paternal en Buenos Aires, hoy por hoy es una de las figuras importantes a la hora de mostrarnos un tango de una excelente propuesta musical. Escuchemos y recordemos el sonido de su primera orquesta allá por los años 60. Primeramente un tango de Julián Plaza, Disonante. Participaron en esta orquesta de Piro los siguientes músicos: Osvaldo Piro, bandoneón, dirección y arreglos; Raúl Salvetti, bandoneón; Alejandro Primigniano, bandoneón, luego uno de los últimos bandoneonistas de Pugliese; en las cuerdas, Eduardo Salgado, primer violín solista; Mario Grossi, violín; Ricardo Bonovicino, violín; Néstor Pani, viola; Enrique Lanó, cello, luego estará con Pugliese; Oscar Palermo en el piano, algunos años después pianista del Sexteto Mayor; y Osvaldo Alucino en contrabajo. Otra pista de este disco trae este hermoso tango del bandoneonista Pascual Cholo Mamone, Negroide. Thank you. Osvaldo Piro, dentro de los otros maestros del bandoneón, fue discípulo de Domingo Mateo, uno de los últimos y primer bandoneón de la orquesta de Aníbal Troilo. Por esta razón y por el estilo de Troilo, Piro se considera un heredero de la música y estilo de Troilo. No podía dejar fuera de su repertorio, por esta razón, una obra de Pichuco Troilo, como el siguiente tango dedicado a otro grande del tango, como lo fue Alfredo Gobi, Milonguero Triste. Troilo le había dedicado este tango a Gobi una tarde que lo encontró triste y abandonado por la falta de trabajo y los efectos del alcohol, poco antes de la muerte de este inigualable violinista y director de orquesta. Osvaldo Piro estuvo 6 años en la orquesta de Gobi y guarda para él una eterna admiración. Naturalmente no podía faltar en este disco un tango del violinista romántico del tango, Alfredo Gobi, a Orlando Goñi. Thank you. En esta primera orquesta de Alfredo Osvaldo Piro que estamos escuchando, eligió uno de los temas para ser cantados por Carlos Casado. En una de sus pistas de este disco nos presenta este tango del violinista Aquiles Rollero en la música y José Rótulo en la letra, Mimi Pinzón. Te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé Mimi Pinzón porque en tu afán de ser coqueta te fue arrastrando al igual que la griseta y el mismo malicio final te castigó. Mimi Pinzón, yo te soñé en la novela de tu ser y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Mimi Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro, Mimi te vuelvo a ver y en mis delirios de poeta beso tus manos y el manojo de violetas, igual que ayer, igual que hoy y siempre igual. Mimi Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro, Mimi Pinzón. Recordemos que tiempo después Piro se casa con la cantante Susana Rinaldi, del cual tuvieron dos hijos, Ligia y Alfredo Piro. Ligia es cantante de jazz y Alfredo fue en un tiempo cantante de tango, pero se vio luego más reflejado en el rock. Osvaldo y Susana se presentaron más tarde en una reciente presentación en vivo. Se juntan ambos hermanos para interpretar este vals de Osmar Maderna, Pequeña. Río se queda y la luna se va. tú que tienes los ojos mojados de luz y empapadas las manos de tanta inquietud, con las alas de tus fantasías me has vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo, pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña en mi corazón. Hace mucho que espero y hará mucho más, porque tanto te quiero que habrás de llegar. No es posible que tenga la luna y la flor y no tenga conmigo tus besos de amor. Osmar Maderna y Homero Expósito son los autores de Pequeña, en la voz de Alfredo Piro y Ligia Piro. Volvemos con esta primera orquesta del bandoneonista Osvaldo Piro cuando nos hace oír un tango de otro músico contemporáneo del tango, el violinista y bandoneonista Emilio Balcarce, autor del siguiente tango, La Bordona. Thank you.